Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más que mi Padre os ha permitido estar aquí como entre vosotros. Madre de Jericó, o como me quieran llamar. Antiguo en Mayes. Veneraban mucho a nuestra madre tierra y la cuidaban de no ser contaminada. En mi cerro que le llaman de Tepeyac hay mucha energía. Como dicen, hay unos que van con fe y otros nomás que van por costumbre o para tomar. Toman como su paseo, con cohetes para que se note que vayan. Les agradezco a los que dan comida de corazón, a los que necesitan, a los que van pasando, a los que levantan esa pequeña basura. A los que contaminan, a los que tratan de contaminar menos. No a los que llevan las toneladas de basura que me dejan ahí. Todo eso de, en lugar de que lo pague el gobierno, debería de pagar los de la iglesia que dicen que es mía. Porque sacan millones de pesos con mi presencia. Ya saben que estoy en todos lados, hijos míos. Ese lugar es muy energético. Me he presentado ahí varias veces como nuestra forma humana. Hijos míos, dale poder. Si es su voluntad, darles al que realmente necesita. A los que realmente aceptan un taco, que a veces nada más lo quieren para sus vicios. A los que se creen malos y dan de comer de corazón. No se les agradece el doble, hijos míos, que un bendito cohete o que un bendito mariachi. Gracias por tanto amor, hijos míos. Estoy con ustedes. Traigo de mis flores, de mis sprays. Saben que se van cambiando poco a poco. Usarlo aunque sea con la mente, hijos míos. Estoy con ustedes, benditos hijos míos. Gracias, madre, muy querida. Gracias. Las manitas. Nada más lo que quería agregar, hermanitos. Y como siempre se les hacen estas fechas, que ustedes saben que muchos hermanitos que les fue muy bien en su año, que les fue subiendo su aguinaldo económico. Que piensen mejor en ahorrar. Que empiecen en no malgastar su dinero en vicios o en comida. Y si hacen sus reuniones, que la hagan. Pero con fe, con amor, con unión familiar. Así como decía su padre biológico de vosotros. Con frijoles, pero contentos. No con enojos, no con presunción. No que a ver cómo vienes vestida y yo no, yo vengo muy, muy pobre. Sea la comida que sea, bendíganla. Y si tienen la oportunidad económica de hacerla bien, háganla. Pero si les sobra, dicen ya me hartó esa comida, repártanla. No la tiren. Porque ustedes saben, mis hermanitos en equivocación del país del norte, ¿qué hacen? Así como lo han visto en sus caricaturas, que no avientan completo un pavo, ya no les gustó, a la basura, completo el pavo. Y que hay sociedades que eso es lo que deben, que esas son las que más importan, que se van a juntar donde ya no quieran esa comida y que está limpia, porque nomás ya no les gustó, porque es tan fácil, tiran la comida, nunca piensan, como se les ha dicho aquí, que hoy, que Dios no quiera, claro, que tengan que recoger esa basura y que en comérsela, porque no va a haber comida. Yo les digo porque puede pasar, como ha pasado en otros países, donde están las guerras, que no hay nada, tienen que andar pepenando en los basureros, porque no hay forma de conseguir comida en esos lugares. Y ustedes lo tienen todo. Y todo lo desperdician. Y no es un regaño, nada más un consejo. Para que esa bendita alimentación les haga bien. Y puedan compartir también con sus hermanos, quien sea. Entonces, afortunadamente ustedes ya lo han visto. Con aquel vicioso. Que le regalas algo, un plato de comida, un tamal o algo así. Que no lo está vendiendo al ratito. Para conseguir su vicio nuevamente. Pero bueno, la acción es lo que cuenta. Y ustedes no van a despreciar comida. Si es la de malas que se desechó a perder, pues ahí sí, como se les ha dicho. Rasquen en su terreno, en su patio. Échele cal. Y echen su alimento ahí. Que ya no sirva. Porque ustedes saben que a veces ni a los animalitos les hace daño también. Pero como digo, no importa la comida que coman, sino que la hagan con fe, con amor, con bendición, que siempre nos da nuestro Padre y que yo les doy también. Que festejen, si quieren, sí, no está prohibido que festejen. Salud. Pero que lo hagan igual, con oración. Con congruencia. Porque muchos saben que están en sus rosarios, en el caso de los católicos, o de otras que estaban aquí ahorita rezando por un lado. Y se salen de ahí. Y exactamente la misma persona que entró es la misma que salió. Entonces, ¿para qué pierden tiempo? A mí me gusta, me agrada cuando salgan y salen diferentes. Por lo menos por unas horas. Pero salen diferentes, con luz, con amor a los demás. Pero hay muchas que van por compromiso. O para ver, cómo vienen, como acabo de decir, cómo vienen vestidas las demás personas. A ver qué carrazo traen. Y a eso van nada más. Y así no hay congruencia y no sirven esas oraciones. Las que sirven, las que tú das de amor hacia los demás. Ya sea tu familia, ya sea tus hijos. Y con perdón también. Perdónalos. Que no te quieren ayudar, pues perdónalos, pero ora también por ellos para que ojalá algún día tengan que salir. Y que no salgan con pleitos, porque pues afortunadamente falta la persona principal. Entonces ahí sí se agarran del chongo, como dicen ustedes, con violencia, con malas palabras, con insanías, inclusive con demandas. ¿Por qué? Si son familia. ¿Por qué no piensan y lo hacen con luz, como muchos lo han hecho, piensan correctamente, dicen, bueno, ya se murió fulanita, pues vamos a hacerlo como debe ser, con leyes justas y parejo para todos. Ah, no, es que a mí me costó más. ¿Qué te costó? Ni veías a tu familiar. Ah, no, pero es que soy familiar. Pues por eso piénsenlo. Por eso vean. Siempre está prevenido, como se les dijo en la parábola de del aceite. Siempre tengan sus aceites prendidos y alertas a la llegada de lo que sea. Y así en este últimos semanas de diciembre, lo mismo. Disfruten sus vacaciones, pero estén también al pendiente. Porque muchos hermanitos están siempre al pendiente, nada más. No importa que sea Navidad, que Año Nuevo, que no sé qué, y nada más están encerrados en sus domicilios, porque les da miedo salir, porque si salgo me va a pasar algo. Así no. Háganlo sin miedo, con oración, con tranquilidad. Y aunque se dice voy a salir, aunque sea a la tienda, pues háganlo también. No pasa nada. No se les olvide, hermanitos. Yo les tengo que ayudar siempre. Y mi padre, sobre todo, nos está ayudando. Así que mucha luz y oración para todos, hermanitos. Les tengo que dar esferas que quedaron pendientes de la vez pasada. Que no se les olvide usarlas, porque se van renovando, así como se van a renovar su año, sus días feriados y todo eso. También sus herramientas crísticas y energéticas también se renovan. Mi hermana, tengo que ayudarla. No se enganche en la oscuridad. No se enganche en capricho. Y mucha oración. Perdone. Deje ir. Y cuídese mucho. Tiene que perdonar mucho. Y pedir por esos hermanos en equivocación. Para que primero mi padre va a salir adelante. Y aquí, como siempre, se le va a estar ayudando. De una forma u otra. Pero como se dice también, ayúdese usted también. Que mi padre te ayudará. Cuide su alimentación. Que sí la cuida, pero a veces come muy poquito. Tiene que comer normal, por lo menos una vez al día. No se lo olvides, hermanita. Luce por esperarte. Y también mucha oración por mis escuelas, para que no se sigan perdiendo. Para que no se conviertan en sectarismos, porque muchos están así, en ritualismos, que la espiritualidad verdadera no es así. Son de amor, de unión y de ayuda, como sea, de alguna forma se ayuda. Pero aquellos que dicen tienen que rendir tributo a sus párrocos, a sus selvers, a sus representantes, y se olvidan mucho de Dios. Que todo es a Dios, acuérdense de eso, hermanitos. Así que no queda más que despedirme, no sin antes pongan sus manos para que reciban otra vez bolo, a ver si les cae algo ahora sí, porque muchos le reciben muy poquito la vez pasada. Acuérdense que es un amuleto nada más. No es un amuleto, perdón. No es un amuleto, recalco, perdón. No es un amuleto. Es una ayuda para que bendigan su dinero. Hasta otra ocasión, si mi padre me lo permite. Mucha luz y por eso. Y gracias también a los que vayan a orar en estas fechas para que dice que es mi cumpleaños. Más bien que la fiesta de invierno. Pero que termine su año, si los permite mi padre, con mucha luz, verdad y amor para todos. Luz y por eso. Sigan respirando suave, pero profundamente. Hasta otra ocasión.